desde que Él me salvó, de este mundo yo no soy, soy un extranjero, hacia el cielo voy. Estoy viviendo por fe, espero sin temor, cuando me vaya con Él a casa con mi Señor. Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial, construida por Él, que es Señor de los siglos, y es para mí desde la eternidad. Aunque no lo tengo ya, ni aún lo alcancé, más por la fe de estar con Cristo siempre, amén. Mi herencia tendré, amor eternal, vivir en el cielo donde hay vida real. Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial, construida por Él, que es Señor de los siglos, y es para mí desde la eternidad. Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial, construida por Él, que es Señor de los siglos, y es para mí desde la eternidad. Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial, construida por Él, que es Señor de los siglos, y es para mí desde la eternidad. Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, celestial, construida por Él, que es Señor de los siglos, y es para mí desde la eternidad, y es para mí desde la eternidad, y es para mí desde la eternidad.